Bienvenidos al Tarot Podcast, el capítulo de nuestros presentadores. El episodio de finales de mayo del 2026. Me llegó a mis orejas el otro día que alguien andaba quejándose en Twitter de las últimas cosas que dije en el episodio anterior. Y bueno, voy a aprovechar para recordar a la gente que el año pasado hice, en el episodio final antes de verano, hice una especie de introducción donde leía los comentarios de vosotros, de los oyentes, que me dejabais sobre todo en iVoox. Hay alguno en Blogspot, pero los de Blogspot son muy curiosos, ahora los voy a comentar, pero quiero deciros que si tenéis algún tipo de feedback, ese es el mejor sitio donde dejarlo. Lo digo porque me han dicho, es que ha habido gente que ha dicho en Twitter, y digo, es que el Twitter no leo. Entonces, lo siento, pero no puedo leer. Tengo pensado este año, ya digo, volver a hacer lo mismo, leer los mensajes que dejáis, los comentarios, porque creo que estuvo interesante la otra vez. Creo que a alguno le voy a dar la razón, sobre todo tengo una persona que dejó un comentario que le voy a dar la razón, le voy a decir qué razón tienes. Y bueno, a otros que igual no os doy la razón, pero si queréis probarlo tenéis que dejar un comentario, porque si no, no saldrá en el episodio final de antes de verano, que es dentro de poco, porque ya empieza a apretar el calor. Fijaros que pasamos de frío extremo a calor extremo. O sea, ya hemos pasado de hacer un frío y llover todos los días y viento y todo el día con el jersey y el abrigo a estar aquí en manga corta ahora mismo. 27, 28 grados va a hacer en la calle ahora mismo. Luego dicen que el cambio climático, que no cree, hay gente que dice que no cree en el cambio climático, pero bueno, esto no es una religión, es simplemente el ciego que quiere ver y el que no quiere ver. Pero bueno, decía que había comentarios en el Blogspot también, pero los comentarios del Blogspot suelen ser de gente que se queja de que hay algo, no del contenido, sino del continente, ¿no? De que hay algo que no funciona. Hay una cosa muy curiosa, que es que siempre cuando pongo yo una entrada en Blogspot, desde hace muchos años pongo la entrada en Blogspot y dentro de Blogspot le asignas el enlace del audio, ¿no? Entonces automáticamente, por la magia de... Esto es magia, ¿eh? Esto es la magia del feed RSS, pues llega a vuestros aparatos con vuestro programa que tengáis para sincronizar los podcasts, os llega el feed RSS y dentro te dice, este es el enlace del archivo MP3 que te tienes que bajar. Hace muchos años, estas cosas tan modernas, tan mágicas, pues había aparatos en los que no funcionaban, porque no estaban preparados para esta magia. Sobre todo una magia que se llama el certificado digital, ¿no? Porque todas estas descargas de archivo.org de archivo.org van encriptadas y van HTTPS, como todo va encriptado hoy en día. Pero en aquella época no todo iba encriptado. Había gente que le daba problema, ¿no? Había gente que decía, no me lo puedo bajar porque el programa mío me dice que el certificado no vale. Era el principio del internet penco este que tenemos ahora, que todo va encriptado, pero no vale para nada que vaya encriptado. Pero bueno, el caso es que, como eso le empezaba a dar problemas a alguna gente, lo que hacía yo siempre es que en el propio Blogspot, debajo del todo, veréis que hay unas letras en grande que pone descargar y ponía ahí el enlace de descarga. Pero le cogía y le quitaba la S del HTTPS, le dejaba solamente HTTP, que era un hack, ¿eh? Porque aquí hay vuestro comentarista favorito, bueno, vuestro comentarista favorito no, el comentarista de este programa es un hacker que hace este tipo de hacks, ¿no? Que es, le quitas la S a la URL y ya te puedes conectar a archivo.org sin encriptación de ningún tipo. Y claro, había gente que le daba problema, entonces yo el enlace de ese de descargar lo ponía siempre sin HTTPS. Y funcionaba perfectamente, y al que le daba un problema decía, vete aquí, te lo descargas aquí. Y bueno, uy, qué bien me funciona. Bueno, pues muchísimos años después dejé de quitar la S, porque ya todo va encriptado. Digo, si a alguien no le va esto encriptado, pues tiene un ordenador que es una patata súper maquiavélica. Entonces ya no tenía sentido. Pero seguía poniendo lo de descargar y tal. Y hay varios comentarios que me dijo Pablo hace poco. Oye, te han dejado un comentario en el Blogspot. Digo, así, entré y ponía, no puedo descargar. Y digo, coño, es que está mal el enlace, que en lo de descargar está mal el enlace. Y miré y había otro comentario más antiguo todavía. Oye, lo de descargarle pulso y no aparece. Y digo, hostia, que es que hay gente todavía a día de hoy que utiliza el enlace de descargar. Y me parece muy, muy, muy nostálgico, ¿no? Muy, muy gracioso que todavía haya gente que utilice eso, que es algo que yo creo que ya pensaba que nadie lo usaba. Y digo, pues mira, oye, hay gente que se queja. Digo, encima, lo que dicen en internet, cuando una persona se queja es que hay 100 detrás que opinan lo mismo, ¿no? Siempre hay, se queja uno, pero en realidad son muchas personas las que tienen el mismo problema. Pues sí, aquí es que tenemos muchísimos oyentes y eso es lo que pasa. Que por cierto, esto me hace pensar eso, que tanto la queja que dije, que había gente que se está quejando al inicio, la gente que que se queja de esto, que me parece normal que la gente se queje si hay algo que no le gusta, pero al final te quedas pensando que en un podcast en, a día de hoy es el tipo de contenido que siempre hacemos. O sea, hacemos un contenido, decimos algo, hacemos una opinión, sobre todo en estos programas de cuñados, de pueblo que somos, ¿no? Y luego siempre hay gente que se queja, pues, es que esto no me gusta. Y lo entiendo totalmente. A mí me pasa también cuando escucho otros podcasts y me pongo también en modo cuñado y digo, joder, de verdad, ¿para qué escucharé yo? ¿Estaré yo escuchando esto? Que hay muchas veces que dices, joder, yo tengo un truco que es que lo adelanto. O sea, cuando hay algo que no me gusta, digo, mira, vamos para adelante, tío. Estoy no puedo aguantar ya este tío o esta reseña o esta cosa que están hablando. Lo he hecho para adelante. Y muchas veces con eso gano salud mental, que es importantísimo estos días. Y es que estaba pensando eso, que es que antes en internet parece que las cosas eran más happy flower, ¿no? Todo el mundo estaba súper contento, todo el mundo decía, ¡ay, qué bien que tengamos estos contenidos, ¿no? Qué bien que tengamos una página web sobre videojuegos, como la BSK, qué bien que tengamos un podcast sobre videojuegos, como El Tablero, o Bislúdica, o todos los podcasts que había, qué bien que haya estas cosas, que es que nunca las hemos tenido. Pero luego, claro, ya nos hemos acostumbrado a tener todas estas cosas y ahora lo que queremos es la excelencia. Y es normal, ya, por ejemplo, a día de hoy hay un, no voy a decir un movimiento, ¿no? Pero hay un poco de idea de decir, es que los podcasts o los contenidos que se hacen de cuatro tíos hablando, un tío hablando al micrófono solo, es que esto está muy desfasado. Esto, los contenidos buenos son los que la gente edita el programa y habla de algo interesante. Y me parece totalmente acertada esa suposición. La semana pasada Celacanto nos dio una sorpresa, que era, se hizo la sección de notas históricas, y se nota que la sección, dentro de lo que él habla y lo que él hace, pues se nota que la sección está un poco trabajada, ¿no? Se nota la cortinilla de entrada, se nota la cortinilla de salida, se nota el chiste, se nota el tal, se nota el trasfondo, se nota la documentación, se nota, y todas esas cosas se notan, y que mejora la calidad del contenido que tú estás escuchando. Dices, qué bien este contenido, que se nota que no es un tío hablando y diciendo lo primero que le viene a la cabeza, como es el caso actual ahora mismo, y este contenido que está mucho más currado y mucho más trabajado. La pena es que luego todos esos contenidos muchas veces no son tan reconocidos o tan queridos o tan escuchados como otros, ¿no? Están los ejemplos de miles de programas, porque, por ejemplo, me gusta mucho El Descampado. Y hace unos programas el hombre que estaban súper currados, con un trabajo por detrás espectacular, y seguro que tiene la mitad de la mitad de la mitad de la audiencia que otros podcasts, que se sienta un tío ahí y dice cuatro pavadas y chimpón. Y esa es un poco la cruz que tenemos. Pero yo creo que lo que sí me gustaría reivindicar es eso, que nos hemos acostumbrado un poquito al tema de tener las cosas, y ahora lo que pedimos es más. Y me parece bien, ¿eh? Creo que deberíamos exigir más calidad. Pero bueno, aquí vamos a tener siempre la misma calidad. Nosotros somos la tábula rasa, no somos la medida en la que los demás se tienen que medir. Nosotros somos el cero neutro, y luego están contenidos que están por debajo y contenidos que están por encima. Y así tenéis una tábula para poder, una regla para poder medir, ¿no? Hoy solamente quería hablar de esto, y quería hablar porque venía con la idea de no hacer ningún tema polémico de ningún tipo, porque ya es que cansa tanta polémica al final. ¿Qué es lo que nos da las visitas, ¿eh? También esto son las cosas como son. La gente viene aquí, ah, que este ha dicho este, espera, voy a escuchar. Seguro que las visitas suben muchísimo. No lo sé porque no lo miro, pero seguro que suben muchísimo. Pero hoy quería hablar de un tema que se me ocurrió el otro día cuando estábamos jugando al 1998 ISS, que es un juego que luego voy a hablar un poco de él. Pero estaba pensando, es que esto lo tenía que cambiar y mejorar así. Y es curioso cómo hay juegos de estos españoles. A mí me pasa sobre todo, no sé por qué, me pasa a mí, y lo veo mucho también, que le pasa a la gente sobre todo con los juegos españoles, ¿no? Que juegas a un juego de una persona y, ay, sí, esto está bien, pero es que esto, si le cambias aquí, ¿sabes? Y, sin embargo, tú juegas, por ejemplo, un juego de Stefan Feld, un juego de yo qué sé, de Wallace o del que sea, y hay algo que no te gusta y dices, mira, esto no me gusta, este juego es una mierda, o sea, se acabó. Pero no se te ocurre normalmente el decir, bueno, ¿y si le cambio esta regla y hago aquí una home rule aquí? Es muy raro que eso ocurra. Eso te pasa normalmente con, con diseñadores, sobre todo, ya digo, yo creo que en España pasa mucho, igual también pasa mucho con diseñadores de fuera que sean más desconocidos, más amateurs, ¿no? Cuando tú te encuentras un juego de un de una grande figura, ¿no? Yo qué sé, Thomas Lehmann, etcétera, no te gusta el juego, dices, bueno, no, no me gusta y se acabó, ¿sabes? Pero yo no voy a tocar lo que ha hecho Thomas Lehmann, porque esto es como tocar la Capilla Sixtina, ¿no? El techo, ¿no? Este pincelada está mal, espérate, que le meto aquí un brochazo mío. Sin embargo, parece que cuando estamos jugando un juego de un autor español o de un autor poco conocido, entonces esto lo cambio yo y me voy a hacer una jaur. Y estaba, cuando acabó la partida del 1998, me quedé pensando un par de cosas y digo, ¿yo por qué estoy pensando esto? Si el juego es así. Pero claro, luego también te quedas pensando y dices, es que yo creo que la experiencia de juego sería mejor así. Pero normalmente no lo hago, solamente me pasa con juegos así de eso, de un autor desconocido. ¿Por qué es? No sé. Dejadme vuestros comentarios. Igual es una reflexión chorra, pero me gustaría oír la opinión de la gente. Hola a todos, aquí Celacanto. Bienvenidos a su sección Dentro del Tablero. Ya sabéis que aquí voy hablando un poco de cosas que voy jugando últimamente. Y hoy vengo con un programa más tradicional y vengo a hablaros de un juego. Pero antes de hablar de ese juego, me gustaría contar una historia para introducirlo y hablar de un género de juegos, un tipo de juegos. Y para hablar de ello tengo que empezar a hablar de un tipo que se llama David Watts. David Watts no es muy conocido, no es una persona muy conocida en el mundillo de los juegos. Es un señor que nació en 1936 y que era profesor de geografía. Era profesor de geografía en un instituto en Inglaterra. Y lo que pasa es que el tío se inventó un juego. Lo que pasa es que, bueno, en vez de hacer como la mayoría de los profesores, que cuando se inventan un juego lo que hacen es inventarse un trivial de preguntas y respuestas para los alumnos, pues este se inventó un juego porque su pasión eran los trenes. Entonces, como él quería explicarle a los chavales cómo funcionaba el trazado de las vías del tren, porque las vías del tren tenían que ir siguiendo la geografía y tenían que evitar las montañas, encontrar los pasos más eficientes, y para hacer eso pues no se le ocurrió nada más que hacer un juego con el que jugaba a sus alumnos y les explicaba todo esto y todo funcionaba muy bien. Lo que pasa es que el tipo, cuando se jubiló en los años 70, pues decidió coger ese juego y como a mucha gente, aparte de sus alumnos, le había gustado, pues decidió publicarlo. Creó una editorial que se llamaba Rosterne Games y se dedicó a vender sus copias del juego. Bueno, lo que te llegaba en aquellos años, en los 70, era lamentable cuando tú te comprabas una copia de su juego. Y es que, bueno, lo que te llegaba era un papel, que al principio eran A4 que tenías que pegar, después se convirtió en una impresión en un A2, y era una impresión en blanco y negro. Una impresión en blanco y negro que además te venía con un código de colores para que tú pintaras el mapa. Es decir, que te decía, esto es hexágono, lo pones de marrón porque son montañas. El río lo tienes que poner, bordearlo de azul. Esto lo pones de este color. Te venía un codiguillo y luego se esperaba que tú aportaras pues unos rotuladores o unas ceras, le pusieras un plástico, un acetato o algo así por encima al papel y lo pudieras reutilizar una y otras veces. El juego que lo publicó en 1970, fue Railway Rivals, ¿vale? Que es, si no es el primer juego de trenes, es el primer juego de trenes moderno. Es el primer juego de trenes que la verdad es que explicaría todos los que después hicieron o que sirvió de base o de guía. Seguro que Tresham, cuando hizo el 1929, pues se fijó en esto. Seguro que la gente de los Cube Rails se fijaron en esto cuando lo hicieron. Porque Railway Rebels era un juego que era muy popular. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, en los tiempos en los que nació todo esto, en los tiempos heroicos de los años 70, que cuando la gente para jugar jugaba por correo postal, el juego que lo petaba era Diplomacia. Pero el segundo juego que más popular que había en juego por correo era Railway Rivals. ¿Y cómo se juega Railway Rivals? ¿Cuál es la idea de Railway Rivals? Bueno, pues en este juego lo que te viene es un mapa hexagonado en el que te vienen unas ciudades y luego terreno. Terreno con ríos, con montañas, con mapas, eso así. Y el juego consiste en que tú tienes que dibujar tus rutas de tren y por todo el tablero. ¿Esto cómo se hace? Pues de una forma muy sencilla. Tiras dos dados de 6 y esos son el número de puntos que tienes para construir ese turno. ¿Vale? Entonces tú vas cogiendo tu lápiz y vas diciendo por llanura, un punto. Por, cruzando una montaña, 3. Un río, 3. Si quiero ir de montaña a montaña, me cuesta 5. Y tienes que buscar las rutas más eficientes para enlazar las ciudades. Cada vez que enlazas una ciudad que nunca había estado enlazada por ferrocarril, ganas unos poquitos puntos de victoria. ¿Vale? Y el juego es hacer rutas entre las ciudades. ¿Qué pasa? Que esto está bien para enseñarte geografía, para enseñarte cómo se hacen los trazados de trenes, y probablemente sería la base de lo que este hombre, de David Watts, hacía en sus clases. Pero como esto es un juego, además, hay una segunda parte del juego. La segunda parte del juego es que cuando todas las ciudades están enlazadas, pues los jugadores empiezan a jugar carreras. Carreras, sí. Pues se tira unos dados y se determinan dos ciudades al azar en el mapa. Y los jugadores tienen que decidir si van a jugar esa carrera y van a participar en esa carrera o no van a participar. Y entonces se coge unas fichitas para marcar que son las locomotoras, se tiran dados y se va viendo quién tiene el trazado más corto entre esas dos ciudades y quién va a llegar antes. Que ahí se junta pues, lo bien que hayas hecho el trazado y la suerte que tengas con el dado. Una cosa curiosa es que en ediciones posteriores usó un dado de 6, pero el juego original del hombre este, de David Watts, era un dado al que el 1 era un 2 y el 6 era un 5, con lo cual era más promediado y eso tendía a que el que hacía la ruta más eficientes ganase las partidas. Porque cada vez que completas una de estas carreras, el que la gana se lleva unos puntos. Y la partida se acaba cuando alguien llega a 250 puntos. Bueno, no sé exactamente cuántos es, pero es mucho. O sea, muchos puntos y se van jugando muchas carreras una y otra vez, hasta que alguien llega a esa cantidad de puntos. Bueno, yo nunca he jugado a Railway Rivals, me apetecería, pero nunca lo he hecho, ni a sus versiones posteriores que son más conocidas, ¿vale? Lo que dice la gente en las reseñas es que, contrariamente a lo que parece, la parte de construir parece que es la más aburrida y las carreras la más divertida, pero suele ser al revés. La parte de construir tiene su gracia y tienes su implicación y te rayas con las rutas. Y luego la parte de las carreras pues es un poco resolutiva y es un poco azarosa y es un poco larga. Y entonces, bueno, pues suele ser lo peor del juego. Este juego no se quedó solo como Railways. Después se publicó en el 79 en Alemania con un nombre que igual os suena más, que es Dampfrost. Y Dampfrost fue mucho más conocido porque llegó a un público más amplio, ya era otra cosa, ya venía una caja, ya venía con un tablero en el que le pintabas con unas ceras y se podía borrar. Dampfrost ganó el Spiel des Jahres, uno de los primeros, y eso lo hizo todavía más popular. Y después fue reeditado en Inglaterra otra vez por Games Workshop en el 85 con su nombre original otra vez, Railway Rivals, con una edición muy chula, por cierto, que si algún día queréis probar este juego, esa es la que tenéis que comprar, porque vienen los mapas a color, vienen varios mapas. Bueno, el David Watts este se dedicó el resto de su vida a hacer mapas diferentes de diferentes terrenos para jugar y que las partidas fueran diferentes, así que él inventó también lo de hacer un juego y hacer mapas diferentes que cambiaban la experiencia de juego. La verdad es que he estado mirando por internet, por Wikipedia, por diferentes sitios y no he encontrado ninguna referencia a que David Watts esté muerto. Si está vivo, es un señor que tiene 90 años, pero bueno, que es el padre de los juegos de trenes modernos y ahí está. Y yo sé que como mínimo en 2009 seguía activo porque hay una referencia en BGG a ello, de que el tío seguía promocionando sus partidas por correo a la vieja usanza. Bien, los herederos más directos de Dampfrost y de Railway Rivals son, aparte de todos los juegos de trenes, pero sobre todo los Crayon Rails. Los Crayon Rails, que es un juego... Si el Railway Rivals está pasado, los Crayon Rails también están pasados. Pero bueno, el tema es que esto es una versión del Railway Rivals americanizada en el sentido de más y mejor. La idea es coger el Railway Rivals y ponerlo en esteroides. Y ponerle más cosas, más eventos aleatorios, más complejidad, más historias, para hacer que el juego sea, si no mejor, pues que parezca que es más cosas. ¿Vale? Los Crayon Rails los creó el tipo que era el directivo de My Fair Games y fueron creciendo mucho durante los años. La idea de los Crayon Rails es siempre la misma. Es la idea de Dampfrost, solo que en vez de haber una fase de construcción y una fase de carreras, Las carreras en realidad lo que son es que tú tienes que cumplir contratos. Las ciudades tienen productos que producen y a veces y salen cartas de contratos que te dicen hay que llevar manzanas a Denver. Pues manzanas se producen aquí, aquí y en esta ciudad. Pues vas haciendo la ruta para llegar a Denver y poder llegar con las manzanas cuanto antes y cumplir tú el contrato, ¿vale? Y cuando cumples contrato consigues puntos, con eso haces mejores locomotoras, con eso consigues dinero para seguir construyendo vías y todo esto. Hay una economía entre ellos. Yo a los Crayon Rails sí que he jugado y los Crayon Rails me gustan en concepto, pero luego tienen el problema de que están muy pasados. Están muy pasados, son juegos de otra época. Son juegos que son muy largos, son muy azarosos, porque aparte tienen unos eventos aleatorios que te destruyen, que te quitan una vía, que te rompen un contrato, te rompen una locomotora, es una locura. Y un problema que hay con los Crayon Rails es que no hubo innovación en ellos. Alguien me decía con mucha mala leche, pero yo creo que con cierta razón, que, bueno, Crayon Rails hay muchísimos, pero parece ser que decía esta persona que la popularidad de los Crayon Rails probablemente no sea porque tengan un gran público fiel, sino por el hecho de que el dueño de Mayfair lo sacaba porque era su juego y le tenía la gracia y sacaría más dinero por ello. El caso es que no hay innovación en los Crayon Rails. Nunca hubo una forma de mejorarlos o de sustituirlos o de simplificarlos. Hace poquito hubo un Kickstarter de una nueva versión del Europa Railways, no me acuerdo cuál es, el de Europa, el del mapa de Europa. Y es lo mismo que antes. No lo han mejorado, ni simplificado, ni reducido la duración, ni nada. Supongo que son ya parte de un público cautivo que le gustan los juegos así y no quieren cambiar, no quieren innovar. La única innovación que hay en los Crayon Rails es mapas diferentes. Pues hay un mapa de la luna, hay un mapa de todo un mogollón de países, hay un mapa de un mundo fantástico que es el Iron Rail y tal, que están bien, son variaciones, pero siguen siendo un poco lo mismo y sigue siendo un poco decepcionante. Y nunca hay un juego que recoja esto y que lo simplifique y lo mejore. Pero el otro día encontré uno que sí que tiene un poco el espíritu de los Crayon Rails. Lo pierde por unas cosas, pero tiene algo parecido a lo que es el juego original, a lo que es Rival Railways. Y ese juego es un juego de 2015... De 1995, ya vamos, editado por Gold Seaver, que era esa editorial antigua que ya cerró y que tenía unos cajones enormes. Entonces, Steve Andorra, que es un tío conocido, pues tiene un juego que ha pasado desapercibido durante muchos años, que se llama Line One. Bueno, Line One no, exactamente, porque decir Line One es decir, que es como se le escucha muchas veces cuando se habla de este juego, es como decirlo de Murderat 1600, asesinato en la Casa Blanca. El juego está en alemán. Si fuera Line One, vale, pues es Line One, pero es Line Eins. Line Eins, primera línea, o como lo queráis decir. Vale, pues este juego no es exactamente un Rival Railways, pero sí que recoge un poco la idea de ese juego, que es hacer una ruta y luego correr la ruta de la manera más... hacer la ruta más eficiente y correr la ruta y el que haga la ruta primero es el que va a ganar. Y es una simplificación, porque es un juego que dura una hora y que es un juego de corte familiar y que es un juego sencillito. Yo descubrí este juego porque, bueno, tenía un vídeo el tipo de Board Gems, pero sobre todo lo que me llamó la atención fue que estaban hablando en un foro de estos de juegos viejos y no sé de qué hablaban, creo que hablaban de juegos que te gustaban a ti, pero que no tenían realmente mucho público, no le gustaban mucha gente, o que estaría bien reeditarlos, algo así. Alguien estaba hablando de estos juegos y alguien mencionó el Line Ones. Y de repente intervino por ahí, que no suele hacerlo, uno de los tíos de Splotter Spellen, y dijo, ostras, Line One sí que es buenísimo. Y yo dije, hostia, Line One, ¿le gusta a un tío de Splotter? Vamos a ver de qué va esto. Vale, ¿y qué es Line One? Line One es un juego de líneas de metros, en el que tú tienes que construir una línea de metro y te van a dar una tarjeta al principio. En las esquinas del tablero hay estaciones de metro. Estaciones, las casas donde descansan los metros al final del día, los garajes o lo que queráis. Y están numerados del 1 al 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De tal manera que siempre, si hay un 1 en una esquina del tablero, en la contraria va a haber el otro 1. El 2 a lo mejor está arriba y el otro 2 está abajo, ¿vale? Y a ti te van a dar una tarjeta. Y la tarjeta te puede decir línea 1, H, G, F. Entonces, el objetivo del juego es que tú tienes que hacer una vía de tren que empiece en la línea 1 arriba del todo, en el garaje 1, que acabe en el garaje 1 abajo del todo y que pase por A, F y G, que son tres puestos que están en el tablero que pueden ser, pues yo que sé, el estadio de fútbol, la tienda de helados o cualquier historia de estas. El juego es eso, el juego es completar una ruta de forma eficiente y construirla. El tema es que para hacer eso, aquí no hay hexágonos y no hay tanta complejidad como en un Linie One, lo que hay son cuadrículas. Y tú vas a tener una mano de losetas y esa mano de losetas son vías. El twist de todo esto es que esto es como el Transeuropa. No solo vale las líneas que construyes tú, sino que las líneas que construyen el resto de jugadores, tú también las puedes usar. Son las líneas de la ciudad y te puedes aprovechar de ellas para correr la ruta de tu tranvía. El juego es súper sencillo. Tú tienes una mano de losetas y cada turno vas a colocar dos losetas. ¿Cómo funcionan las losetas? Bueno, pues las losetas las tienes que colocar y nunca puedes negarlas. Es decir, nunca puedes redirigirlas. Tú colocas una loseta y eso ha quedado clavado. Si alguien quiere hacer una vía que mejore esa loseta, va a tener que respetar las vías que tiene. Y tampoco puedes negar las losetas adyacentes. Es decir, si alguien hace una curva hacia una esquina, tú no puedes hacer una curva, una recta, para que no se crucen nunca. No. Esa curva que está ahí, tienes que enlazarla de alguna manera. Con lo cual, eso limita las formas que tengas que hacer y las formas de hacer putadas. Hay dos tipos de losetas. Losetas rojas y losetas verdes, ¿vale? Las rojas son muy sencillas, son curvas y rectas y dobles curvas. Y las verdes son no son mejoras exactamente, porque tú puedes construir una verde directamente en el tablero. Pero sí son como más complejas y puedes construirlas encima de las rojas si quieres. Entonces, el juego consiste en ir colocando tus losetas, ir viendo que van construyendo los demás, aprovecharte y enganchar las losetas, a veces redirigir las rutas para fastidiar al otro, a veces con una verde solucionas eso y la puedes redirigir para tu otro lado, y tú vas a seguir construyendo, hasta que un jugador diga, che, quieto, ya tengo hecha mi ruta. Saca su tarjeta, que hasta ahora era secreta, y te dice, me empiezo en la línea 1, acabo en la línea 1 y paso por tal, tal, tal, y tengo aquí esta ruta, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que entonces empiezas a tirar unos dados y vas moviendo tu tranvía por la ruta. Si otro jugador acaba, también empieza a hacerlo. Y aquí va a ganar el tipo que complete primero su ruta. No hay nada más ni nada menos. El juego es tan sencillo como eso. ¿Qué temas tácticos tiene? Pues es que tiene el tema de que tienes que aprovecharte las vías de los demás, que tienes que mantener en secreto tu ruta, porque si los otros saben qué rutas son las que tienes y lo haces muy obvio, te van a redirigir e intentar desviar un poco, porque tú puedes colocar losetas donde te apetezca. Tienes el tema de correr el tren cuanto antes o acabar rápido. Puedes incluso ir por las vías que van construyendo los jugadores una vez que tú ya has acabado. Tú una vez que tú ya has hecho esto, una vez que empiezas a correr el tranvía, ya no puedes construir más vías, con lo cual como mucho puedes aprovechar las nuevas que se construyen. Y bueno, ¿cómo es jugar a un Linie One? Pues es un juego que nadie se lleva de error, esto no es un juego complicado, esto es un juego sencillo, que coge la idea original de Railway Rivals y la simplifica en modo euro. Y esto es un juego que dura una hora, 45 minutos, que puedes jugar con chavales y que tiene su intríngulis y su cosa. ¿Tiene sus problemas? Tiene sus problemas. ¿El juego es azaroso? Pues el juego puede ser azaroso en la parte final con los dados, efectivamente. Pero, y también puede haber un momento en el que haya una bola de nieve y un jugador se vea que ya va a ganar y puedas dejar la partida. Pero claro, esto no importa mucho porque el juego dura 40 minutos, 45 minutos, una hora no más. Hay un intríngulo muy gracioso también, que es la tirada de dados de las vías. Tiras tres dados. El tema es que las caras de los dados te indican cuándo te puedes mover. Y hay una cara que te permite mover un espacio, hay una cara que te permite mover dos espacios, hay una cara que te dice que no te mueves, hay una cara que te permite mover directamente a la siguiente parada, sea tuya o sea otra de otro jugador, y hay una última cara que te obliga a volver atrás a la última parada para repostar o para reparar el tranvía. Entonces, en el juego tú, en tu turno, una vez que te estás moviendo, tiras los tres dados y te quedas uno. Y luego, si quieres, tiras dos dados y te quedas uno. Y luego te la juegas al último dado. Y esto hace su gracia porque es que el jugador que acaba primero no va a forzar tanto. Va a ir más lento, no va a forzar la última tirada de dado y los otros jugadores a lo mejor sí que la tienen que forzar. Con lo cual, las partidas de Linie One puede haber algunas en las que un jugador acaba muy rápido y se ve que va a ganar y ya está. es impepinable. Pero hay otras en las que varios jugadores acaban a la vez y la carrera tiene su cierta emoción y su cierto rollo, que no deja de ser un tiradados, pero tiene su gracia. Hay una norma también muy curiosa, y es que esto es una cuadrícula. Entonces, cuando tú colocas una vía alrededor de una de las paradas, por ejemplo, la parada, construyes una vía a la derecha, pues el juego te viene con una especie de fichitas de parada de bus y la mueves a la derecha donde está la vía. Si después se construye una vía por la izquierda, esa parada no se mueve. Entonces, el que quiera tenga que pasar por esa parada tiene que pasar por donde fue la primera vía. Con lo cual, si tú ves que un tío quiere ir por ahí, le puedes hacer una vía para que vaya por otro lado y eso le fastidie. La verdad es que es un juego que, a ver, es un juego de Stefandorra, entonces tiene su maldad, su rollo de puñetero, pero siempre dentro de un ámbito familiar. Con este juego pasa una cosa un poco rara, y es que lleva muchos años como medio desaparecido y no se hablaba mucho de él. ¿Qué pasó? Estaba la edición antigua de Gold Seaver, ya os digo, del año 95. Sé que después Mayfair sacó una que prescindió de los dados. Y después, hace unos años, pero hace muy poquito, los japoneses sacaron una versión pequeñita, portátil, súper chula, de estas que hacen ellos. Entre medias creo que hubo una edición nórdica o algo así, pero la japonesa sorprendió porque fue hace un par de años, en 2022 o algo así. Y la verdad es que es un juego que encaja mucho con el tipo de juegos que hacen en Japón o que les molan en tal. Y yo entiendo por qué al tipo de Exploter le gusta, porque este juego es un juego... que te enseña rutas, te enseña una serie de preceptos básicos que luego tienen en sus juegos, aunque no sea un juego tan duro como un Exploter. Pero lo gracioso de este juego es que hace poquito han sacado una versión en Board Game Arena, que ya sabes, el sitio este donde se juega online. Y entonces, claro, de repente hay muchísima gente jugando a este juego. Y la página del hilo, que yo estaba suscrito a ella, de repente hay mucha gente preguntando, ¿y este juego cuándo lo reeditan? ¿Este juego por qué no lo reeditan? Si es estupendo, si es maravilloso, si no sé qué. Y hombre, es posible que ahora haya una nueva edición después de eso. La verdad es que a mí me gustaría verlo. Conclusión. Yo recomiendo este juego. ¿Es una joya oculta maravillosa que no te puedes perder? No. Es un juego familiar. Es un juego a hacer rutas de iniciación. Pero es un juego, y es un juego que se puede decidir de forma azarosa, que tiene aparte un problema de que si juegan tres jugadores puede ser que dos les concedan las rutas y a uno no y se quede descolgado. Yo recomendaría jugarlo a cuatro o así. Pero es un juego que está apañadete, que a los que les guste hacer rutas y el loseteo y hacer caminos y no sé qué, pues puede funcionar. Y que, oye, pues, que es un juego que yo creo que se merece a una reedición tarde o temprano. Nada más, gracias por haberme escuchado la turra, que paséis buen resto del día y hasta el próximo programa. Bueno, vamos con los juegos de la semana, que también estaba pensando cambiar el orden de los juegos de la semana. Debería hablar primero de los juegos más modernos que nunca haya hablado y luego dejar los juegos más repetidos al final. Igual sí, pero no lo voy a hacer. Qué tontería, es que me río yo solo de mis propias tonterías, pero es que no lo voy a hacer porque creo que es más interesante, porque normalmente el primer juego que jugamos es el plato fuerte, ¿no? O sea, el bistec, ¿no? Aquí es como cuando vas a comer y dices, mira, vamos a empezar con el plato fuerte primero, no, déjate de ensaladitas y de entrantes, y no, aquí el bistec lo primero, pues esto es un poco lo mismo, y normalmente lo primero que jugamos suele ser siempre lo más interesante. Por eso creo que cambiar el orden en el que esto, pues es un poco hacer un desmérito al juego que jugamos, que es el plato principal. Que en este caso es el Conquest of Paradise, que es exactamente el mismo que jugamos la última vez. Esta semana me tocaba a mí elegir juegos y estuve pensando qué vamos a jugar, cuánto vamos a ser, tal, y de repente dijeron tres. Digo, vaya hombre, tres. Digo, si somos cuatro, cualquier un juego de tres es 99,9% de cualquier un juego de tres. Como somos tres, pues mal número para el juego de tres. Y eso que tengo ahí un print and play que tengo que imprimir. Joder, es que tengo que ir a la copistería. Me da una pereza. Pero tengo un print and play que dicen que es para tres de trenes, que es espectacular. Bueno, a ver si un día lo hago y jugamos. Pero éramos tres y dije, ¿qué vamos a jugar? Venga, a dar vuelta. Y me acordé, digo, la otra vez jugamos la Conquest of Paradise. Salió una partidaza. Estuvimos la otra vez Pablo, Javi y yo. Y esta vez éramos Pablo, Miguel y yo. Y dije, joder, vamos a jugar. Y me dijo... que ya lo había visto yo por ahí, ¿no? Celacanto me dijo, hay unas cartas de eventos y tal que son para que el que vaya detrás, que no se pierda tanto en el track, porque son cartas que te ayudan a hacer un poco de recuperar puntos o putear al primero, etcétera. Bueno, sí, parece interesante. Que le dije a Pablo que imprimiese las cartas, porque Pablo en la imprenta por ahora. Dije, Pablo, imprime las cartas. Y se vino con las cartas, jugamos con que se una partida de los tres. Me volvió a tocar a mí, porque entre, cuando haces el setup hay dos que están espalda contra espalda en las islas y otro que sale un poquito más alejado. Me volvió a tocar a mí otra vez el tío que está alejado. Me dije, bueno, voy a empezar otra vez con la exploración tal, tal. Y empezamos a hacer la exploración ahí de las islas y eso. Y Pablo... Yo porque sé que es una persona honrada, que no hace trampas, pero si no, os diría que hizo trampas. Porque es que no se puede ser un tío más de coger y decir, voy a explorar, mete la mano en la bolsa, y una bolsa que está llena de cheats de tres tipos diferentes, que lo que menos hay es islas, es pues si exploró siete veces, pues... Bueno, exploró 10 veces en toda la partida, 7 eran islas. Y digo, macho, ya está bien, coño. Que es que sale una, voy a explorar, isla. Voy a explorar aquí, isla. Digo, coño... Voy a explorar yo, agua, te pierdes el rumbo, agua, te pierdes el rumbo. Digo, macho, digo, me está haciendo trampas, nos está haciendo trampas, Pablo, de la verdad. No lo entiendo, vaya, es que es por encima, muy por encima de la media de la mano mágica. Era la mano esa de Maradona que la metía ahí y sacaba una isla, macho. Total, que tenía Pablo 5 o 6 atolones pegados ahí a subir la base y decía, bueno, pues viva la pepa. Eso fue una de las características de la partida. La otra, porque Miguel y yo, pues sí, teníamos una media un poco más normal. Es decir, agua, una isla. Agua, una isla. Vale, bueno, pues cada 3 o cada 4 casillas, pues te sale una isla. Vale, pues lo normal. Y la otra cosa que es que con las cartas de evento que jugamos, las cartas de evento, la regla de las cartas de evento son el que va al último puede decidir elige el orden de turno, que es como en el juego básico, el orden y el sentido. O sea, tú empiezas y hacia ahí. O puede coger una carta de evento. Entonces el siguiente es el que elige orden de turno y sentido. Y claro, normalmente las cartas de evento siempre son mucho mejores. Así que todo el mundo cogía la carta de evento. Una vez que me pasó a mí una cosa, que se me quedó una zona de un atolón desconectado, porque tú intentas hacer como una cadena de atolones con los barcos y tal, pues si me quedo desconectado, y claro, eso te da también un montón de puntos de victoria. Entonces, gracias a eso, me quedé el último y también pude robar una carta de evento. Y claro, Pablo se fijó ahí en la jugada y dijo, uy, este cabrón, como no tiene conectado esto con los atolones, pues tiene menos puntos de victoria. Así es que él se dedicó toda la partida a ir desconectando sus atolones, y entonces antes puntúas los puntos de victoria por las casas que tienes construidas. Pero claro, los atolones, no, como no están conectados a la base, pues no puntúan. Con lo cual, claro, él estaba siempre por debajo de los puntos, pero no reales, sino virtuales. Y él cogía las cartas de evento. Y gracias a eso, pues me cayó a mí un tifón y me cayó un volcán. Me cayó en mis islas, porque como yo iba muy bien tal de puntos, pues Pablo robaba la carta y decía, ¿a alguien le cae un tifón? A ti. ¿Y a alguien le cae un volcán? Pues a ti también. Así es que, claro, esa jugada me pareció bastante interesante. Y seguimos la partida y tal. Y durante toda la partida voy a decir que solamente hubo un combate, que fue un momento en que Miguel le atacó a una isla de Pablo al principio de la partida, le echó de la isla y no volvió a haber más combate en toda la partida. Claro, Pablo empezó a hacer las jugadas estas, a robar cartas tal y tal, y llegó un momento en que unió todas las islas, tenía una ristra de cartas y dijo, 25 puntos. Se acabó la partida. Y nos quedamos Miguel y yo con un palmo nariz. Yo estaba también cerca, ¿eh? Yo estaba ahí cerquilla. De hecho, me estaba acercando a Pablo para intentar pegarle un hachazo, porque yo le veía que Pablo se iba de los puntos de victoria. Pero no me dio tiempo. Decíamos al final de la partida que decía Miguel que era culpa suya. Por supuesto que es culpa suya, ¿no? Esto nadie lo duda. Porque como eres el que estaba cachete con Pablo toda la partida, que le tenía que haber atacado. Le tenía que haber intentado cortar un poco la cadena de islas y tal. Pero yo no sé si es eso o realmente es el número de jugadores. Porque en este juego, en la BGG dicen que el número ideal es 4 jugadores. Ya lo dije en la anterior partida, que había alguien en Blue Sky que decía que mejor jugador son 3 porque te da más posibilidad de exploración. Y no le falta razón, pero claro, yo estaba un poco lejos de Pablo y acercarme a él para pegarle me estaba ya llegando, pero claro, no lo veía muy claro. Y no sé si es porque éramos 3 jugadores y si hubiéramos sido 4 hubiese sido mejor, hubiese estado la cosa más apretada, hubiese habido más hostias. No sé si es porque es primera partida de Miguel, no sé si es porque no sabemos todavía las dinámicas bien del juego, pero claro, la partida estuvo chula, pero claro, no fue tan épica como la anterior, que hubo unas hostias como panes y aquí hubo un combate en toda la partida, ¿no? Estábamos todos muy retraídos y claro, de repente Miguel, además en el último turno, llega y dice, mira, mira, es que mira lo que tengo en la isla esta. Y da la vuelta a las fichas, porque aquí ya sabéis que se juega con todas las fichas abajo. Tenía no sé cuántas carabelas de guerra, no sé cuántos guerreros. Digo, sí, eso es que están haciendo la isla tomando daiquiris, coño. Tenían que estar aquí atacando, joder, atacando a Pablo. Pero claro, si Miguel ataca a Pablo, gano yo. No sé si este es un juego de 3 o de 4 jugadores. Me gustaría jugar a 4 jugadores, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, que el día que me toca a mí y sea un 4 jugadores, no voy a proponer con que se os para, va a tocar uno de trenes. 99,9%, ya os lo digo. Bueno, gano Pablo, ya os digo. Para la siguiente partida, saqué, ya digo que era el día que yo elegía juegos, es que saqué el 1998, perdón, ISS, International Space Station, que es un juego de Looping Games. Y me encanta el tema. Voy a decir que a mí esto de la carrera espacial me encanta. Y me leí las instrucciones, me vi un vídeo tal. Tenía alguna duda, hice alguna pregunta. Que me respondió un tío y me dijo, ¡usa la búsqueda! En el foro. Digo, joder, cómo están en la BGG la hostia. Es curioso, ¿eh? Porque preguntas una cosa y te sale. Y dices, ¿es que esto? Si usa la búsqueda, te sale. Yo pensando, pues ya lo he usado, joder. Pero bueno, no voy a discutir. Es un juego muy chulo que es de lanzar naves a... Bueno, en realidad no lanzar naves, es de preparar tus tripulaciones y tus experimentos para ir a la Estación Espacial Internacional e intentar hacer el mayor número de puntos posible. Los puntos se hacen de un montón de maneras, como en todos los euros, y tiene un sistema de elección de acciones que está bastante bien pensado, porque hay... Tú pones como unas cartas en un lado, otras cartas en otro lado, y haces acciones de en tierra o en la estación espacial. Las acciones en tierra, pues es, pues carga materiales en la nave, hay unas lanzaderas, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que tú haciendo, no voy a explicar el juego, pero haciendo ciertas acciones consigues acciones extras, ¿no? Si tú tienes el que más cubos tiene en un módulo, tienes una acción extra, o cuando llega una nave que se hace un recuento de cubos especial, pues tienes una acción extra, y las acciones extras son súper importantes, claro, es que es un turno más lo que juegas prácticamente. No haces... porque todas las acciones... Está muy bien el sistema de acciones porque lo tiene muy bien hecho, porque tú pones un cubito en un sitio y luego ese cubito lo mueves a la carta que está a la derecha y bajas el track de lanzamiento de las sondas, ¿no? De las cápsulas espaciales. O sea, de las lanzaderas que hay en los... Porque hay una lanzadera americana y una lanzadera soviética. Entonces tú bajas uno de los dos y cuando los tracks llegan a cero, pues la nave se lanza. Y está muy bien ese sistema porque es imposible que se te olvide. Muchos juegos estos que tú pones la acción, haces la acción y hay gente que dice, ¡ay, no sé qué! ¡Ay, se me ha olvidado! ¿He bajado eso? No, no lo has bajado porque no has movido el cubo. Eso está muy bien pensado. Y las acciones extras son exactamente iguales, pero no bajas el track, no mueves el cubo, etcétera. Pero son acciones extras casi casi como un turno extra. Entonces, claro, las acciones extras son muy importantes. El juego jugamos, hicimos un montón de puntos, tenías que estar subiendo los astronautas a la nave, en la estación espacial tenías que hacer tus misiones científicas y tal. Y claro, ahí es donde lo que dije al principio, lo de las home rules y eso, es cuando me chocó un poco. Porque claro, primera partida, ¿no? Yo tenía, te dan unas misiones, hay unas cartas de misiones de uno, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y claro, tú no has jugado nunca. Y hay tres mazos boca abajo, mazo nivel 1, mazo nivel 2, mazo nivel 3. Y hay una acción que es robo dos cartas. Y robo dos cartas de los mazos que yo quiera. Y claro, yo me quedaba pensando, las acciones son importantísimas. O sea, esto es un White Castle, por ponernos un ejemplo. No es el típico juego que cada acción es súper importante, cada acción es... Tienes que intentar maximizar. Y claro, si haces una acción que robas dos cartas y te toca una mierda que no puedes hacer, como las que tienes en la mano, por ejemplo, igual tienes cartas en la mano que no puedes hacer, pues no sabes. Y claro, luego me quedé pensando, hostia, ¿y las cartas de nivel 1 cuántos puntos dan? Y normalmente, ¿cuántos materiales requieren? ¿Y las cartas de nivel 2 qué diferencia hay? ¿Y las de 3 qué diferencia hay? Y claro, ahí es cuando yo estaba pensando, esto es una mierda, porque esto tenía que haber una home rule que fuera... Pues tenía que haber una carta boca arriba de cada mazo o dos cartas boca arriba para ver un poco de qué va cada palo. De hecho, me acuerdo que al día siguiente cuando volví, porque los juegos los tengo aquí en el local, cuando volví al local lo primero que hice fue abrir el juego, me cogí los tres mazos y miré. Y claro, todas las cartas de nivel 1 requieren un astronauta. Todas las cartas de nivel 2 requieren dos astronautas. Y las cartas de nivel 3, la mitad requieren tres astronautas y la mitad requieren dos astronautas. Pues no tenía ni puta idea. hasta que no lo miré al día siguiente ya con la intriga de decir, joder, es que lo de las cartas, es que me tenía negro lo de las cartas. Porque yo estaba todo el rato pensando, ¿robo carta? No, porque si robo carta, no hago otra acción. Y si me toca una carta que es una mierda, estaba todo el rato pensando eso. Digo, claro, esto el tío que ha jugado 27 partidas y se le sabe las cartas de memoria, pues no lo hace falta. Pero joder, igual que en el manual te pone que lo hicimos, porque en el manual ponía, en la primera partida recomendamos quitar una lanzadera de cada nacionalidad para la primera partida. Y digo, vale, pues si lo recomiendan será por algo, pues las quitamos. Las quité. Y eso lo único que hace es que hace la partida más corta, que yo creo que dirán en una primera partida que la gente se atasca más y tal, para que la duración sea más contenida, pues quitamos una carta y ya está. ¿Que has jugado tu segunda partida? Pues se juega con todas las cartas y ya vas pum pum pum más a cañón, ¿no? Van a pim pam pum y se acabó, ¿sabes? Pero claro, ¿por qué no pone eso en las instrucciones también? Oye, en una primera partida juega con una o dos cartas de cada dificultad boca arriba, y cuando robes las cartas puedes elegir de las cartas boca arriba. Pues no lo entiendo. Pues yo en la próxima partida que juegue la voy a meter como home run, porque en mi casa jugamos así, hombre, porque es que si no ves las misiones, además que yo creo que tiene más gracia, porque tú ves las misiones y dices, coño, esta la puedo hacer, esta la puedo hacer, esta la puedo hacer, pero también la puedo hacer el otro. Y claro, y si me la quita él, y es la típica gracia esa de que te pueda añadir más análisis parálisis, porque seguro que la gente mira, pero en una primera partida que no sabe ni las cartas que hay, es que yo creo que es imprescindible. Pero bueno, aparte de eso, claro, lo que he dicho de que una te hace falta un astronauta, otro dos y otro tres, es que el meter astronautas en la estación espacial es súper importante. A Pablo le hicimos una juja, que es que tú metes un montón de astronautas en una cápsula y otro mete uno o dos astronautas en otra cápsula. Y ahora, tu cápsula llega, el turno siguiente llega la mía, pues cada vez que viene una cápsula hay un relevo de la tripulación y toda la tripulación que está en la nave se van, ¿no? Bueno, menos los que están en la casilla especial y tal. Bueno, no voy a explicar ahora. Pero por haceros una idea, se van. Y claro, Pablo metió tres tíos ahí, de repente en el turno siguiente llega yo, ¡pum! A los tres, vuelta a la Tierra. Y claro, Pablo estaba, joder, no sé qué, ahora me he quedado así. Y el último turno, Pablo se quedó totalmente descolgado porque no tenía ningún astronauta en la estación espacial y no podía hacer nada. Y claro, es una putada. Pues sí, porque yo miré en la BGG y había una gente que decía que también les pasaba eso. Pero a mí me parece que es parte de la gracia. Porque, hombre, tú estás viendo que el otro está mandando una nave con astronautas y tú tienes una nave con astronautas, pues o mandas la tuya rápido, pero no le bajes el track al otro, porque yo le veo a Pablo algunas acciones bajando el track de la cuenta atrás de la nave Soyuz, que no estaban sus astronautas ahí. Digo, ¿para qué está haciendo eso? Digo, lo que está haciendo es que las dos naves van a llegar a la vez. Si las dos naves llegan a la vez, el que llegue primero se va a joder. Y es lo que le pasó a Pablo, que se jodió. Porque si hubiera pasado al revés, el que me hubiera jodido sería yo. Total, que claro, también Miguel, esta es otra de las cosas del juego, ¿no? Que estaba yo pensando, digo, es que Miguel se metía en la casilla de larga estancia y claro, ya no le sacaban, porque le sacábamos cuando venía una nave y luego decía yo, a ver si Pablo se mete en la de larga estancia, y no se metía. Pero claro, Pablo también pensaría lo mismo, joder, el Kabuto no se mete en la de larga estancia, y se vuelve a meter Miguel. Miguel hizo un montón de puntos con la de larga estancia. Y bueno, a mí al final el juego me gustó bastante, ¿eh? Voy a decir que el tema me gustó mucho, todo lo de la nave, lo de la tripulación, lo de los experimentos, todo eso me gustó mucho. Quizá, ya digo, lo peor es lo de las cartas, pero son cosas de primeras partidas, pero no sé, es una pena. La verdad es que me gustó mucho, yo lo recomiendo mucho. Es una pena que estos juegos no vengan con tablero, pero bueno, en este tampoco hace mucha falta. Además, el tablero queda muy chulo, porque la nave, la estación espacial la vas construyendo, vas añadiendo cosas. Joder, me gustaría, es que estos juegos sí que me gustaría a mí que fueran un poquito más complejos, ¿eh? Porque esto se me queda un poco corto de complejidad. Si fueran mucho más complejos, con cartas más profundas, tal, hay que hacer experimentos de este tipo con la tripulación. Pff, que ya con el tema solo me tenían vendidísimo, ¿eh? Yo, por ejemplo, estoy siempre pensando en lo del SETI y el SETI porque el tema me fascina, pero es que no es mi tipo de juego para nada. Pero este me ha gustado mucho, lo recomiendo totalmente. Y decía Pablo, me ha gustado menos que el White Christmas. Digo, sí, cabrón, porque te quedaste descolgado en el último turno. ¿Qué es lo que me pasó a mí el White Christmas? Yo el White Christmas tengo ganas de volver a jugar, porque en la primera partida, es que hice una partida desastrosa. Por cierto, que esta la ganó Miguel, porque entre lo de la larga estancia, los tal, nos metió una barrida. Y luego ya para el final dijimos, bueno, vamos a ir calentando para el especial Kalchudik. Y saqué el Gloria Roma, que dije, ah, este en 60 minutos nos lo liquidamos. Joder, qué juego. Este juego es como... es como un motor de vapor, ¿sabes? Los juegos del Kalchudik son un motor de vapor. Tú empiezas a pensar, ¡ch! Hay que hacer esto y esto y esta acción y, ¡ch! Y ahora hay que hacer esto. Y tú ves las cabezas como van girando los engranajes y cómo la gente no lo va entendiendo. Yo tampoco lo entendía mucho al principio. Y, ¡ch! ¡Ch! ¡Ch! Y ya de repente empiezas, ¿qué hago la acción del este? Hago lo otro y meto el legionario y a Gloria Roma y tal y tal. Y, ¡ch! Y empiezas a coger velocidad, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y claro, al principio, cuando haces el setup, dices, el juego se acaba cuando se acaban todos estos solares. Y decía, Pablo, ¿cómo? Esto. Joder, el juego hay un momento en que coge el turbo, como una locomotora, ya digo, igual. Además que al principio no sabíamos muy bien cómo hacer las cosas, las acciones, tal. Pero cuando empiezas a pillar el run, empiezas, venga, agarro este tal, empieza a construir una ciudad... Es el típico juego Kalchudik 100%, vaya, con tu tablerito personal, metes en la izquierda a los clientes, a la derecha el tesoro, abajo el almacén, arriba los puntos de influencia. Es exactamente lo mismo, pero con un tema de Roma, con un tema de construcción. Es increíble cómo el hombre este te coge una mecánica como el Innovation, como todas estas mecánicas. Bueno, el Innovation es diferente, pero tiene el otro, ¿cómo se llama el otro, el Kalchudik? El Motanai ese, que es exactamente igual, pero más complicado. Y te mete los clientes en un lado, los otros en el otro. Joder. Y es la misma mecánica. Y el Gloria Roma este está muy bien. Es muy gracioso. Además empiezas con lo de demandar material. Lo que pasa es que Miguel el primer turno se construyó la empalizada. Pero si no, lo de los legionarios... Es que si nadie construye una empalizada de esas que eres inmune a los legionarios te empiezan a meter en una caña que no veas. Te empiezan a robar material. Roma exige piedra, Roma exige no sé qué. Y muy bien, la verdad es que empezamos a construir tal, empezamos, ya tenía unos mercados, yo le veía a Miguel que estaba ya haciendo una táctica que iba a meter un montón de cartas. Es que este juego hay que meter un montón de cartas en el tesoro. Yo me quedé al final de la partida diciendo, tenía que haber metido cartas al tesoro a saco paco, y no las metí. Y ya hubo un momento en que dije, Miguel se está preparando para hacer una acción de esas de meter 7-8 cartas, porque las podía tener una acción especial que las metía desde la mano. Y yo las metía desde el mazo, y digo, mira, se acabó. Y cogí, hice un cerrojazo, acabé todos los solares y dije, se acabó. Fin de partida. Y Miguel, joder, justo ahora iba a meter. Digo, sí. Y le gané. Con lo cual, partida. Luego me impugnaron la partida. Porque nos pasó una cosa curiosa que dijeron, oye, ¿y todos estos tokens de madera que hay en la bolsa? Digo, no tengo ni idea. Es verdad, no tengo ni idea. Yo me había leído la regla, pero no tengo ni idea. Y luego lo miré en casa y digo, hostia, es que los tokens esos son porque al final de los tesoros, aparte de contar los puntos, se cuenta la mayoría de cada material. O sea, si tú tienes más madera o más mármol, más tal, te llevas tantos puntos y tal. Y ya me dijeron, partida impugnada y tal. Lo de siempre. Siempre en los despachos. Hay gente que no quiere que ganen en los despachos. Ah, bueno, ahora que estoy pensando, el 1998 lo gané yo, no lo ganó Miguel. Porque al final dije, yo hemos ganado todos una, menos Miguel, que no ha ganado ninguna, y yo dos. Es verdad que gané yo también. Y ya me impugnaron. La Gloria Roma impugnada y tal. Era un juego muy divertido, pero es un juego que le tienes que dar al principio un poco de movimiento. Incluso os diría que tú juegas una partida y a la semana siguiente juegas otra partida... Y no te dura ni media hora te dura la partida. Porque dices, pim, pam, el guerrero legendario, Gloria Roma, pam, pam, pam, Gloria demanda tal. La verdad es que es un juego, además es está muy bien pensado, ¿eh? Esto, a ver si hacemos un día el especial Kalchudik. Bueno, para acabar voy a hablar de un libro. No voy a contar ningún spoiler ni nada, que es el quinto libro del Bobbyverso. Que me estoy leyendo y me parece increíble que el hombre después de 5 libros todavía siga haciendo contenido que sea entretenido, o sea, que siga avanzando la historia, que siga contándote cosas de los personajes, de cómo va desarrollando todo el universo. Bueno, no sé, me parece un ejemplo de construcción de universo que no... Yo creo que no he visto ningún ejemplo de construcción de universo como el del Bobbyverso. Empieza el tío desde una persona y van dos y no sé qué, y luego no sé qué, y luego empieza el universo y luego se expande y luego... No os voy a contar todo lo que pasa después de 5 libros, pero ya digo que me parece increíble. Creo que el hombre ha dicho que iba a sacar un 6º libro, que ya lo había terminado, pero todavía no se ha publicado. Y no sé si había un 7º o el 6º y decía que iba a ser el último. Es una saga de ciencia ficción que me parece que es una pena que no se haya traducido en España. A mí me encanta, vaya. ya tengo pensado cuál va a ser el siguiente, pero no lo quiero decir. No me gusta decir los libros que voy a leer luego, ¿eh? Es muy raro que lo diga. No me gusta porque creo que muchas veces cuando lo digo la gente comenta cosas y no me gusta que me comenten cosas de un libro que voy a leer. Me gusta leerlo y... venga. No, es como no me gusta ver trailers. Pues lo mismo me pasa. Digo, es que voy a leer este libro. Ah, sí, ese está muy bien, es una de sus mejores historias. Pues ya, pero no me lo digas porque ya voy con una expectativa. Y ahora tengo expectativas... cero, neutras, ¿vale? Ni frío ni calor. Pues me lo leo, que me gusta bien, que me gusta mucho, pues estupendo, ya os lo comentaré. Pero no sé, no me gusta. Ya está, lo voy a dejar ahí. Voy a decir que cuando siempre he dicho que estábamos en la era dorada de la serie de televisión y tal, yo creo que ya estamos en el declive. Porque me pasa últimamente como a Bruce Springsteen, ¿no? La canción de 54 canales y no hay nada. Pues un poco lo mismo. Creo que hay muchas series, mucho contenido y poca calidad. Muy poca calidad. Lo que pasa es, claro, hay tantas series que hay algunas que siempre hay alguna que te pega en el este. Yo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo un poco de todo. Ahora estoy viendo la segunda temporada de Patience, que es una chica que hace. Una chica que tiene algo de espectro de autismo. Y ayuda a unos inspectores a resolver crímenes. Está bien. Ya creo que hablé alguna vez de ella cuando vi la primera temporada. La segunda temporada es muy parecida, por no decir lo mismo. Está muy bien. Como decía, Celacanto no es una serie que te engañe como la de Escarpeta, esa que se pega en toda una temporada de 6-8 episodios con un caso que es un rollo que al final, en el episodio último, te dicen es que el día tal no estaba yo cenando en no sé dónde. En realidad es mentira. ¿Cómo? Entonces ya se desmontan todas las coartadas y todo, y resulta que el asesino es este. Tú dices, qué chorrada, por una cosa que se acaban de sacar de la manga en el episodio 8. Bueno, pues lo bueno de Patience es que es un asesinato por episodio, luego tiene una trama que va un poco avanzando en general de lo que le pasa a la chica y tal. Está bien, es una serie así inglesa, está bien. Hay una cosa que hacen de la primera a la segunda temporada, que no os lo voy a decir, porque creo que sería un poco de destripe. Que a mí al principio no me hacía mucha gracia y ahora mi mujer dice, ah, pues está bien, pero no sé, a mí no me acaba de hacer mucha gracia. Los que hayáis visto la serie ya sabéis a qué me refiero, porque hay un cambio bastante sustancial de la primera a la segunda temporada. Está bien, pero bueno, al final es un poco lo mismo. Pero la recomiendo mucho. Sin embargo, el otro día empezamos a ver Lindley, que es una serie de Movistar también. Esta de Patience está en Movistar, en el canal Cosmo, me parece que está, ¿vale? Empezamos a ver una serie que me dibuja, ah, esta tiene buena pinta, Lindley, una serie de un policía de no sé qué. He visto dos episodios, ¿vale? En dos episodios os puedo decir, lo que os puedo decir por ahora es que en los dos primeros episodios resuelven un caso. O sea, no es la tomadura de pelo de toda la temporada para esta, por ahora son dos episodios un caso. No sé cómo será a partir de ahora, porque igual es que ya sabéis que en las series el primer episodio suele ser introducción. Entonces esta serie es que los dos primeros episodios, bueno, como sea. Pero claro, decía, está entretenida la serie. Digo, yo creo que lo que te entretiene a ti de la serie es el rubio de casi 2 metros con chaqueta elegante y cochazo, que es el inspector de policía macizo, y ya está, porque la serie no tiene prácticamente nada. Es que es una serie que yo estaba viendo y digo, vale, sí, hay un caso aquí, hacen tal, la típica serie así de misterio, pero no tiene nada así original, ni interesante, ni nada de nada. Se supone que hay un trasfondo del detective, bueno, llevo 2 episodios, nada, pero se supone que hay un trasfondo del detective y de la chica que la ayuda, la sargento que la ayuda. Pero no sé, es que no me parece a mí tampoco de uy, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Sin embargo, mira, voy a decir, no lo quería decir porque quiero, es que me prefiero esperar a ver las series enteras, pero es que no me puedo evitar. He visto 2 episodios de Rooster, la serie de HBO con Steve Carrell, y bueno, creo que es lo mejor que he visto en la televisión en todo el año, creo que es, vaya. Solo he visto 2 episodios, ¿eh? Pero es que me he reído, me he llevado las manos a la cabeza de decir, pero Dios mío, de la madre, de sorpresa, de shock, de what the fuck, de esto que es. Me he reído en los 2 episodios. Me he llevado las manos a la cabeza las dos veces, al menos una vez en cada episodio. Y es una historia muy graciosa. Es mi humor 100%, ¿vale? Mi humor estúpido 100%. Mis personajes. Y el hombre, el actor, es que me encanta también, pero... Es mi humor 100% en las cosas que le van pasando, la historia, tal. Y tú dices, pero esto. De verdad, ¿eh? Además, habla mucho. Es una serie que habla mucho. A mí me recuerda, me da un aire a Doctor en Alaska, esta serie que empiezan a hablar, y habla mucho, y me encanta. Y te pierdes cosas. Como estés mirando para otro lado y no estés viendo la televisión, ya me ha pasado 3 o 4 veces que estás viendo esto. Un momento, ¿qué ha pasado aquí? Le tengo que dar para atrás, porque me he perdido algo. Porque habla mucho y uno está hablando y está hablando con otro personaje, de repente mira una pantalla y dice, mira, me han enviado un email porque no sé qué. ¿Cómo y cuándo has visto tú? Espera, dale para atrás. Que estaba mirando el ordenador y que ha visto que la... O sea, como estés un poco distraído tal, te pierdes cosas. Es una serie que va a toda pastilla. Pero vamos, por ahora, los 2 episodios que he visto me parece, digo, lo mejor del año, ¿eh? En fin. Voy a seguir viéndola y si siguen todo lo alto, no os preocupéis que la volveré a traer aquí para hablar un poco más de ella. Venga, os dejo aquí que no os quiero aburrir. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.